Mi objetivo es separar a mi persona de mi ego. Quisiera intentar volver a acercarme a tu piel. Volvería a golpearme si te encontraría primero. Vamos a ir despacio por pensar en nuestra sed. Hoy recurrí al espacio, escondido en mi ropero. Duele cada segundo que estoy lejos de usted. Vi cada ángulo y lejos de encontrarte defecto. Solo sentí el efecto de tu labio pastel. Intenté evitar los muros caminando recto, pero a veces dársela contra un muro es necesario. Yo sé que muchas veces no se entiende mi dialecto, pero me hago entender mucho mejor de lo que varios. Puedo guardarte mejor recuerdo que es un secreto, pero a esta altura recordar ya no es necesario. Hoy veo todo grito de incorrecto, tus caricias están intentando darse mi rosario. Tan peligrosa esa idea de perderte, que prefiero verme arder a que esto sea recurrente. Me encuentro en ese límite entre lo débil y fuerte, pero con su mirada ya todo es incoherente. Pierdo el único sentido que me hace sobrevivir, ese que nadie conoce pero vive siempre en mí. Dejé de hacer suposiciones, solo hay hecho, por más que me generen felicidad o despecho. Siento que la labia me dejó de ayudar, si vos pensás lo contrario te dejaste llevar. Solo mido mis errores, no mido mi potencial. Y baby, no te niego que me llegue a potenciar. Grítame a la cara que no quieres verme, métete en la mirada, no quiero perderte. Sé que esta vez se daña y no es mala suerte. Llegamos hasta acá, ya no pienso volverme. Y es que vuelvo a matar esa gana, si no significa que extrañe el calor. Solo necesito saber si me extrañas, para que todo el mundo vuelva al color. Como vos no va a verme, te escribí mi tema, mano. Te hago si pienso en quebrar todo eso que formamos. Y es que es hora decir que todo eso me destruye. Y ahora quiero sentir que mi piel y voz se unen. Ya no sé si sonreír para que el resto se esfume. Pero pa' qué mentir si se impregna tu perfume. Será la forma en que me mira, tal vez ver cómo nuestra piel combina también. Que lo no gusta el lila, no sé. Quizá decir que fuera mía y lo fue. Como vos no te escribí mi tema, mano. Que hago si pienso integrar todo eso que formamos. Y es que es hora de